Ando cumbia en la noche serena y en la arena los tambores resuenan y es por ti que yo canto morena porque tú me has dado esta condena. Te marchaste una noche de estrellas, quedó triste la playa y la arena. Cumbia, cumbia, dile que yo estoy muriendo por su amor, que ya no la puedo olvidar, me voy a morir. Cumbia, cumbia, dile que yo estoy muriendo por su amor, que ya no la puedo olvidar, que voy a morir. Si ya no regresa, si ya no regresa, si ya no regresa. Pagaré amor con amor. Mirarme en silencio en el marrón de tus ojos y descubrí con sorpresa el tesoro que guardabas. Es que no me daba cuenta, el corazón me engañaba. Pensé que no te quería, me engañaba el corazón. Me regalabas tu vida y la tuve entre mis manos. Jugué con tus sentimientos y con tu más puro amor. Te devolveré los años, voy a entregarte mi vida. Serás feliz, mi querida, pagaré amor con amor. Seguimos recordando, seguimos con los enganchaditos. Sobres tropicales. ¡Qué cumbia! ¡Víctor, vaya! Era suave como terciopelo, de ojitos muy claros y de negro pelo. Encontré en sus ojos a la primavera y fuimos felices jugando en la arena. Se marchó y me dijo que no volvería y dejó sus pasos en la lejanía. Hoy aquellas playas se encuentran muy solas, sin su cuerpo frágil jugando en las olas.